pues se puede, no podemos ver pues que son, han sido diferentes asociaciones también del tejido sociosanitario de Ubrique las que participan en ese calendario, y es una idea también fantástica porque tenemos que integrarnos y trabajar juntos y aunar esfuerzos, ¿no? Resaltar que este año todo lo que se ha recaudado de la Semana de la Infancia pues va a estar destinado a este colectivo, ¿no? El colectivo de Vamos Juntos. Normalmente lo solemos hacer de forma anual a diferentes colectivos y este año pues el total de recaudado va a ir para este colectivo Vamos Juntos y trabajando así pues diferentes proyectos que ellos tienen en prioridad para el futuro, ¿no? Podríamos seguir hablando en el tema de eso, son el tema del tejido asociativo, en el tema de centro, puede resaltar el Centro de Atención Infantil Temprana, que es de nueva creación, también empezó fue un impulso y fue uno de los objetivos principales y uno de los proyectos de este equipo de gobierno, y es un centro en el que se trabaja no solamente la prevención y la detección precoz de nuestra población infantil, de niños de 0 a 6 años, y no solamente a esa población, sino también a la familia y a su entorno, ¿no? Y este centro de detección infantil temprana pues está dando respuesta a las necesidades tanto transitorias como permanentes de estos niños, ¿no? En el que se va a trabajar, pues trabajan el área del lenguaje, socioemocional, el motriz, área cognitiva, ¿no? Y ha sido un gran avance que Ubrique también cuente con este centro y nuestros niños pues no tuvieran que desplazarse a las localidades de Villamartín y Arco. Y bueno, trabajando de la mano, como ya digo, lo que es la prevención y la detección precoz, ¿no? En este centro, la atención infantil temprana, que también fue de nueva creación, ¿no? Siguiendo con la dinámica de centros, pues también tenemos en Ubrique un centro ocupacional y residencia de adultos, el Curtido, en el que también pues trabajamos con ellos, fruto del trabajo de la colaboración, iniciativa y escuchando, como siempre, sus demandas e inquietudes y también iniciativas. Y como ya digo, fue uno de los objetivos de esta delegación, trabajar de forma integradora, de forma global, no de forma aislada con los colectivos en cuestión, sino hacer un esfuerzo aún más en intentar integrar pues todos los centros, tejidos asociativos que trabajan el tema de la discapacidad en nuestro municipio, ¿no? Y creo que sí, que lo estamos haciendo y lo estamos consiguiendo, ¿no? Creo que la comunicación entre ellos, aunar esfuerzos para conseguir objetivos comunes, esas son una de las principales pues propuestas, ¿no? De esta delegación en el tema de la discapacidad, y creo que haciendo un análisis pues bueno, vamos en buen camino y, como ya digo, son objetivos a corto y largo plazo y seguimos trabajando en esa línea, ¿no? Bueno, pues ha ofrecido ese mapa, ¿no?, del trabajo y de colaboración que realiza la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique con los diferentes colectivos que se estén en esa localidad y que se enmarcan dentro de esa jornada que se conmemora hoy, el Día Internacional de la Discapacidad. Dentro de ese diagnóstico, dentro de esa formulación que has hecho, pues queda mirar al futuro, ¿no?, a lo que queda por venir, qué es lo que queda por hacer, ¿no?, en esa materia de colaboración por parte del Ayuntamiento de Ubrique. Sí, por supuesto. Nuestro objetivo es continuar en la línea de la integración, en continuar en la línea de las políticas sociales y del bienestar de esas personas que tienen cierta discapacidad, trabajando de la mano de nuestros colectivos, porque así aumentaremos nuestra fuerza para luchar, ¿no?, contra esa desigualdad social, ¿no? Y ese va a ser nuestro objetivo, mantenernos en esa línea de romper esa brecha social, y ahí lo vamos a tener muy presente y del que no nos vamos a desviar, ¿no? Pues con ese objetivo principal de conseguir esa igualdad social, no nos vamos a quedar agradeciendo a la concejala de Salud en el Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, que nos haya atendido en la jornada de hoy, en este 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad. Antes de marcharnos, algo que se nos haya quedado pendiente que quieras apuntar. Sí, bueno, encauzar también decir que la sociedad somos los principales partícipes, ¿no?, también en esta integración, que los colectivos por sí solos y los ayuntamientos no pueden trabajar solos, sino necesitamos el resto de sociedad para trabajar en la misma mano, que participen, que se involucren y que sean conscientes realmente de la sociedad en la que vivimos, del tema de la discapacidad, siendo conscientes siempre de que estos temas no nos llegan lejos, sino que nos pueden venir de muy cerca, ¿no? Pues con ese llamamiento a la integración y a la colaboración nos vamos a quedar, agradeciendo a Virginia Bazán que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Radio Ubrique.